yo soy el único que habla inglés. Yo sé decir guachinanga, en un apuro contesto yes. Todas las americanas dicen que vienen a turistear, pero vienen a La Habana, param, pam, pam, pam, pam. Ay, negra, mueve la cintura. Mira, que no puedo más, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Mira, que no puedo más. Ayer una mulatita como queriéndome enamorar me dijo, negrito santo, quiero que tú seas mi papá. Fuimos a su apartamento como queriendo disimular, y estando solo con ella, param, pam, pam, pam, pam. Ay, negra, mueve la cintura. Mira, que no puedo más, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Mira, que no puedo más. ¡Rómpela, Luis! Sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Mira, que no puedo más. Ay, negra, mueve la cintura. Mira, que no puedo más. Déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Mira, que no puedo más. Ay, negra.